11:22 de la mañana y el día de ayer nos quedó una nota pendiente con la Secretaría de Cultura de la vecina localidad de Granadero, Baigorria, pero finalmente estamos en comunicación con ella hoy, Eliana Trevisano. Buenos días, Eliana, ¿cómo estás? Te saludan Antonella y Cielo. Hola, Anto. Hola, Cielo, ¿cómo andan? Bien, buen día, ¿y vos? Todo bien. Buen día. Por acá. Bueno, sabemos que desde el área de cultura de Granadero Baigorria se viene trabajando un montón y hay un montón de actividades planificadas para los próximos días que tienen que ver principalmente con el carnaval, pero también con otras propuestas que salen desde el área. No sé si nos querés contar un poco cómo se viene trabajando y también las propuestas o la agenda cultural para estos días. Sí, Anto. Bueno, como bien lo decías vos, venimos con una agenda cultural que si bien fuimos elaborando y acomodándonos a lo que el contexto nos obliga, este contexto de pandemia, fuimos también de a pasitos incorporando diferentes actividades que tienen que ver con convocar a más ciudadanos y a ciudadanas. Una prueba piloto fue el pasado 29, con una actividad cultural que llevamos adelante en el camping, una actividad realmente que salió muy piola, donde la ciudadanía pudo demostrar también que con responsabilidad se pueden llevar adelante las actividades, y eso nos trae hoy a poder seguir proyectando y poder seguir pensando en distintas convocatorias que nos encuentren también en diferentes espacios de la ciudad. Los carnavales se van a llevar adelante los días 15 y 16 en la Reserva Municipal, desde las 16 horas, con espectáculos locales principalmente y regionales, y vamos a estar entregando las entradas en el Centro Cultural hasta el día viernes y online hasta el mismo día martes. Así que pueden seguir retirando entradas, las capacidades son limitadas, lógicamente con los protocolos correspondientes. El espacio está ya preparándose para estas puestas que van a ser muy piolas, en donde nos encuentran nuevamente celebrando a pesar del contexto, otorgando este derecho cultural que tiene que ver con fortalecernos como comunidad, con levantar este ánimo que viene tan caído desde 2020 y que este 2021 nos encuentra diferentes, pero reinventándonos otra vez. Y por otro lado, tenemos el autocine. Ahí va. Que quiero hacer una diferencia porque por ahí se genera, no una confusión, pero para así poder darle la posibilidad también a los ciudadanos y ciudadanas de poder ingresar o poder acceder a las otras actividades. Nosotros venimos haciendo ya hace un tiempo un ciclo de cine al aire libre. Este ciclo se lleva adelante en todas las plazas de la ciudad y tiene que ver con llevar la propuesta artística del cine a los niños, principalmente niños y niñas de cada barrio. En el día de mañana vamos a estar en Los Robles, aquí está, dejo la invitación, en la plaza central del barrio. Y este ciclo va a continuar, quedan todavía dos o tres plazas más para recorrer, pero viene siendo itinerante. Y por otro lado, el autocine, sí, que se llevará adelante el día 18, el 17 y el 18, perdón, de febrero, en el Parque Sur de la ciudad. Este autocine viene de un laburo en conjunto con Nación y con Provincia. La idea es que todos los que deseen, todos y todas los que deseen acceder, puedan hacerlo. Las entradas también se retiran a través de internet o personalmente en el Centro Cultural. Serán 100 entradas por función, o sea, cada función va a incluir a 100 autos, la entrada es un auto, lógicamente de modo gratuito. Todas las actividades que estamos hablando son actividades gratuitas, sí limitadas por el contexto de pandemia, pero gratuitas. Y bueno, me decías que esto es un programa que están coordinando con Nación y Provincia, y que va a ser ahí en el Parque Acceso Sur, Eva Perón, de la ciudad. ¿Y cómo va a estar ubicado, cómo se va a ordenar, digamos, para que los autos puedan disfrutar? La gente pueda disfrutar esto, porque el autocine es algo novedoso. Si bien uno sabe porque vio películas y cómo eso en Argentina, o por lo menos en nuestra zona, no es algo que sea, es algo novedoso para mí en la ciudad. Sí, la verdad que es una propuesta que está muy piola, es la primera vez que viene a la ciudad también. Se viene desarrollando ya en distintas localidades del país. Y la idea tiene que ver con también reinventarnos culturalmente el contexto de pandemia, ¿no? Ha llevado a que se empiecen a tomar estas medidas o buscar alternativas de goce ante lo cultural diferentes. Sabemos que también es exclusivo porque no todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen autos, pero también sabemos que es una herramienta más y que todo lo que sea gestionado y todo lo que sea un beneficio para el pueblo lo vamos a traer. Así que la diagramación va a ser, si bien nosotros ya tenemos un esquema y un croquis que venimos trabajando desde obras públicas con la parte de tránsito y demás, ellos traen absolutamente todo desde Nación y desde provincia. O sea, eso se viene regulando, digamos, lo que es la actividad en sí, desde cultura de Nación con todo lo que es turismo, y en Santa Fe se va distribuyendo diferente de diferente modalidad, depende de la idiosincrasia de cada pueblo también, ¿no? Como así también los horarios de funciones y demás. Perfecto. Se va a instalar todo el día 16, más tardar el 17 a la mañana, y va a ser algo que va a llamar la atención, claramente, porque se van a instalar las vallas, se van a instalar las marcas para el estacionamiento, vamos a tener personal a disposición, sumado a una pantalla que es enorme, que es la que traen desde Buenos Aires. Y el sistema va a ser, bueno, a través del dial de la radio de cada auto. Nosotros tenemos la señal de aire que está libre. Ese mismo día a cada auto se le va a entregar una indicación de cómo va a ser la función, cuál será el dial que tendrán que identificar para poder escuchar la función. Y más que bienvenidos a... y bienvenidas a disfrutarlo. El día 17 se estará proyectando Amando a Maradona y el día 18 Gilda. Perfecto. Bueno, Eli, para un poco para ir cerrando, que puedas recordar los distintos lugares en donde pueden acceder a las entradas, tanto del carnaval como de esto, y si no, en una página donde puedan ver el cronograma de las actividades culturales o el Facebook, redes sociales, no sé. En las redes sociales del municipio, en cualquiera, a través de Instagram, MuniGB, y si no, Municipalidad de Canero Baigorria, a través de Facebook. También tenemos el portal de Municipalidad de Canero Baigorria.gov.ar. Allí van a poder encontrar absolutamente toda la información, inclusive los links que te van a llevar al retiro de entradas, a la reserva de entradas, que es muy sencillo. Pones tu número de documento, el sistema te va a tirar un código QR y con eso vas a presentar el día de, por ejemplo, el carnaval, en el ingreso a la reserva, vas a presentar ese código, la captura de pantalla, si lo hiciste a través de un celular. Si no, con tu nombre y apellido, ya quedas registrado o registrada y ahí ingresás al espacio. Perfecto. Con respecto al autocine, exactamente lo mismo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Eli, por la comunicación y espero que pronto estemos comunicando nuevas propuestas también. Gracias a ustedes, chicas.